Mira, Clara, ven a ver cómo nieva. Ay, debe hacer mucho frío porque la gente va deprisa cargada de paquetes. ¿Sabes? Me gustaría que la pobre niña de los fósforos pasase estas navidades con nosotros. ¿Quién es la niña de los fósforos? ¿Una nueva amiga tuya? Oh, ya no te acuerdas de ella. Quiero decir, la niña del cuento. La pobrecita que vendía cerillas durante la Nochebuena. Anda, ven, cuéntame otra vez su historia, ¿quieres? Por favor, Clara. Nevaba y anochecía. Hacía un frío terrible. Y los copos de nieve seguían cayendo, cayendo sin parar. Era Nochebuena. Y las pocas personas que pasaban por la calle ateridas volvían deprisa a sus casas cargadas de paquetes. ¡Cerillas! ¡Cerillas! ¡Vendo cerillas! En medio del crudo frío y de la oscuridad andaba una pobre niña, desabrigada y descalza. Al cruzar una calle, se le habían caído, por venirles muy grandes, las zapatillas que llevaba puestas, y un muchacho que pasaba por allí las había robado burlándose de ella. Llevaba en su delantal un paquete de cajas de cerillas que debía vender antes de volver a su casa, pero la gente ni le hacía caso. Y no había vendido nada en todo el día. ¡Cerillas! ¡Vendo cerillas! ¡Por favor, señor! ¿Una caja de cerillas? ¡Oh, señor! Pero todos pasaban de largo. Muerta de hambre y entumecida, la pobrecita parecía la estampa de la desgracia. Gruesos copos de nieve mojaban su cabecita y los rizos rubios le caían deshechos por la espalda. Pero qué poco pensaba la niña en su hermosura. Veía tras los visillos almidonados de las ventanas hermosos árboles adornados, velas encendidas, mesas preparadas. Se sentó en un rincón formado por dos casas, acurrucándose bien y procurando abrigarse los pies con el calor de su cuerpo. Pero cada vez sentía más frío. No osaba volver a su casa, segura de recibir una paliza de su tía por no llevar una sola moneda y haber perdido además las zapatillas. Hacía saltar las cajas en su delantal por si alguien pasaba cerca y quería comprarle cerillas. Pero era en vano. Martita, soy una cerilla y estoy hecha para arder. ¿Por qué no me enciendes? Podría darte un poco de calor. Además, mi luz proyecta sobre las paredes sombras curiosas que hacen soñar a los niños. Martita encendió una cerilla. Chisporroteó hasta quedar bien encendida. Daba una llama caliente y brillante como una candela. Lo notó poniendo encima sus manitas. ¡Qué bien se está así! ¡Ah, qué bonita luz! Era una lumbre encantadora. Y a la niña le pareció estar ante una chimenea con armazón de bronce y repisa de mármol. Cómo desentumecía sus miembros el calor. Pero la luz temblaba, y cuando fue a alargar los pies para calentarse, se apagó del todo y desapareció la chimenea, no quedando más que un cabo de cerilla en su mano. ¡Oh, qué pena! Frotaré otra contra la pared. Nadie notará que falten dos cerillas en la caja. Se encendió y brilló con más fuerza que la anterior. La luz bailoteaba por las paredes, y éstas parecían transparentes, permitiendo ver el interior de la casa. En el salón había una hermosa mesa cubierta por un mantel blanquísimo y sobre ella una maravillosa vajilla de porcelana. Se percibía un rico olor a pavo asado relleno de manzanas y ciruelas. Los niños que jugaban sobre la alfombra advirtieron que Martita los miraba. Ven, acércate. ¿Estás sola a estas horas? Debes tener mucho frío y te has mojado. Anda. Entra y quédate con nosotros. Mamá está preparando pasteles para la cena y después cantaremos ante el Belén. Y jugaremos los tres. A nosotros nos gustaría mucho tener una hermanita, ¿verdad, Carlos? Pero en aquel preciso instante la luz empezó a debilitarse y el salón y los niños iban esfumándose. ¡Corre! ¡Enciende otra cerilla, que me apago! Y se apagó antes de que la niña tuviese tiempo de encenderla. Todo estaba de nuevo oscuro. El viento silbaba y Martita sintió miedo. Encendió otra cerilla y vio que estaba ante un maravilloso árbol de Navidad. más grande y más bonito que los que había visto en los escaparates. Las ramas verdes brillaban con miles de candelas. Las cintas parecían bailar y ondularse al compás de las llamitas. Y las bolas desprendían reflejos de todos los colores. Preciosas muñecas la miraban sonriendo. ¡Oh, qué maravilla! Todo parece un sueño. Tendió sus manitas hacia la muñeca y la cerilla se apagó. Oh, todo desaparecerá ahora. Y volveré a quedarme sola en la calle. Pero las candelas del árbol de Navidad subieron muy alto, hasta confundirse con las estrellas del firmamento. Y entonces, una de ellas cayó, dejando detrás un reguero de luz. Alguien se va al cielo, pensó la niña. Porque cuando su abuelita vivía y juntas miraban de noche el cielo estrellado, le decía que si una estrella cae, un alma sube al cielo. Abuelita, oh, abuelita, llévame contigo. No quiero que cuando se termine la cerilla te desvanezcas como el fuego de la chimenea, el salón, los niños y el árbol de Navidad. Aquí hace tanto frío. Y se apresuró a encender todas las cerillas que contenía la caja y ardían con tal brío que alumbraban más que el sol. Se alinearon formando un camino de luz que llegó al cielo. La abuelita la cogió en sus brazos y se la llevó volando. Al día siguiente, encontraron a la niña acurrucada en un rincón de la calle, con una sonrisa en los labios y una expresión en la cara de tanta felicidad que la gente pensó que era un ángel de Navidad que se había dormido.